épocas de transición, como todas las transiciones y más esta transición inédita en nuestra ciudad prácticamente, que nos había dado de, bueno, un nuevo color político en la gestión. Así que bueno, como todo eso trae aparejado diversas situaciones y demás, pero bueno, trabajando, nosotros ya estamos desde el bloque justicialista, estamos trabajando fuertemente, por supuesto, para lo que nos ha elegido el pueblo, que es para el bien de todos los concordienses. Hay algunas cuestiones que me decían hoy temprano, cuando hasta anuncié que veníamos, Claudia tiene que jugar un rol para que se cumplan las promesas de campaña, dijeron así. Así que ya te ponen con una responsabilidad importante, Claudia, ¿o no? Por supuesto, porque creemos que lo que el pueblo votó fue lo que se dijo en campaña, eligió eso, nosotros lo respetamos, por supuesto, lo que el pueblo eligió, pero bueno, por supuesto que vamos a solicitar que eso se cumpla, porque es muy bueno lo que se prometió. Siempre gobernar por ahí, ser gobierno y que la gestión avance y tener la gobernabilidad, no es tan fácil estar en ese rol que ser oposición. Por ahí ser oposición uno puede ver los errores y demás, pero cuando uno está en la gestión tiene diversos escollos, tiene diversas cuestiones que hay que ir analizando. Más en este contexto nacional muy complicado, que es el que nosotros estuvimos atravesando, y ahora en este nuevo que se está planteando, esta hiperinflación prácticamente que estamos viviendo, que es angustiante estas últimas dos semanas. La verdad que uno va al supermercado, va a la carnicería y ve la angustia de la gente se comunica, nos escriben y prácticamente les está costando llegar para comer, o sea, no está planteando otras cosas sino el sustento diario. Creo que este es un contexto muy complejo y que, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que trabajar. Nosotros, por supuesto, que no vamos a hacer oposición por oposición misma, queremos hacer una oposición constructiva para todos nuestros vecinos. O sea, eso es el planteo que tenemos nosotros como bloque. Está bueno que gran parte de la comunidad en este rol también se planteen. Qué bueno tener este rol de oposición hoy, cuando el color político es otro, ¿no? Porque 40 años de democracia, 40 años de peronismo. Algunos lo usaban como una crítica, otros como un halago, es decir, nos votaban siempre. Pero la pregunta que te quiero hacer, porque lo escuché Enrique en varias oportunidades, cuando dice crisis nacional, Concordia las paga, y las paga fuerte. Cuando hay más bonanza, Concordia tiene un proceso de crecimiento que a veces no tiene techo. ¿Es así, Claudia? Es así, nosotros tenemos mano de obra primaria, los sueldos de la gente, bueno, nosotros tenemos un 6% de desocupación, o sea, la gente en Concordia trabaja y trabajando es pobre porque está por debajo de la canasta básica. Entonces, eso es lo que siempre explicábamos, que en realidad la gente de Concordia tiene trabajo, pero bueno, los sueldos son magros y por eso quedamos siempre en esos índices tan altos de pobreza en todo Concordia. Y por supuesto, en este contexto nacional de inflación y de crisis, Concordia, por supuesto, no tiene eso que tienen las capitales, que es el empleo público y el sueldo público seguro. Y bueno, claro, por supuesto. Entonces nosotros no tenemos esa gran cantidad de empleados públicos. Imagínate que la Municipalidad de Concordia tiene cerca de 2.000 empleados en una ciudad de 200.000 habitantes. Inclusive los programas sociales, por ahí cuando decían, no, pero los planes, no. Hay 4.500 programas sociales, programa Potenciar Trabajo en esta sociedad. Entonces, bueno, tampoco es una gran cantidad. Entonces, no es una cantidad que vos digas, no, el 50% de la ciudadanía tiene un programa. No, es muy poco los que tienen. Así que realmente, y la mano de obra, o sea, el que va a la quinta, que el sueldo es bajo, el que cosecha, el que se dedica a la albañilería, el que no llega a la canasta básica y por eso es pobre. Incluso obreros de empleados de comercio, obreros de fábrica y gente que está trabajando en el empleo formal, queda por debajo del límite de pobreza. Y en este escenario, ¿no? Que vos lo marcaste y yo coincido, hiperinflación prácticamente, se viene tarifazo, quita de subsidio. Cuando uno dice, la municipalidad queda con una economía ordenada, ¿no? Hay riesgo entonces, ¿no? Recaudación, en comercio, la gran caja de recaudación es la tasa comercial. Tasa comercial, sí. Pero si impacta ahí, se va a poner áspero, ¿no? Por supuesto, y es que seguramente va a impactar ahí esto de la gente vende menos y por supuesto que tiene menos dinero para tributar. Cuando hay crisis, la pagamos todos y se nota en las arcas del municipio y demás. Hay un fondo anticíclico de 2.700 millones que se logró, por supuesto, porque se hizo... el equilibrio financiero que se tuvo en estos 8 años, que se trabajó muchísimo en eso, en la austeridad, en los gastos, el control de todos los recursos, y justamente son 3 nóminas de sueldo para estos casos. Cuando Enrique ingresó, eso no estaba, eso no había, y sabemos lo que es ingresar con una inundación, con una tormenta, como fue al segundo día que Enrique ingresó, al otro día de haber asumido, una gran tormenta devastadora, después la inundación, y sabemos lo que es estar en ese lugar y no tener recursos. Entonces, bueno, esto fue lo que se cuidó y lo que se trabajó, y ojalá que se aproveche, digamos, y que el pueblo de Concordia y los servicios no se vean resentidos y que se pueda trabajar y se pueda seguir funcionando, porque eso es lo ideal, que Concordia crezca, o sea, es lo que queremos todos, queremos que nos vaya mal porque seamos de otro color político, todo lo contrario, queremos crecer y seguir creciendo como lo vinimos haciendo hasta ahora. Viste que hubo mensajes de Enrique poner a disposición todo su equipo para la gestión entrante, pero como mensaje a la comunidad, bueno o no, ver sí, esto, es decir, supuesto. Los dos intendentes participando de actos, yo lo marqué acá fuertemente, me tocó el aniversario, vos estabas allá en la mansión Perea, mensaje muy de unidad, es decir, Enrique me puso el equipo a disposición, trabajamos. Está bueno eso como mensaje, sí, ¿no? Yo creo que es un ejemplo a nivel nacional. Más la ordenanza, digamos, que ustedes también. Exacto, la ordenanza de transición y demás, que si bien los tiempos no dieron para ponerlo en cumplimiento en esta etapa, pero para las posteriores que vienen, seguramente va a ser muy importante. Creo que esto de la grieta, de los partidos políticos y demás, la gente ya está cansada, estamos todos cansados, creo que lo que hay que trabajar es en la unidad y en el progreso y en salir adelante, y esto fue realmente ejemplificador, así que felicitarlo a Enrique, felicitarlo a Ascue, porque la grandeza y la bonomía de bien, de juntarse, de trabajar juntos, de trabajar los equipos también, felicitarlos porque sé que estuvieron trabajando y haciendo esto sea de lo más ordenado y que puedan conocer lo que había, lo que quedaba, cuáles eran las condiciones, y eso es muy importante para toda la sociedad, ¿no? Como mensaje, que lo que se quiere es el bienestar para los argentinos, para los concordienses, para los entrerrianos, y de acá de Concordia se marcó esa unidad. Yo creo que no se dio en ningún otro lugar, pero es sí, porque fue muy clara, muy, muy, muy visible, y eso me parece que es lo bueno. Sí. El tema del presupuesto 2024, ¿no? Si bien fue tratado, porque hay una ley de municipio que se lo tiene que presentar en noviembre, en octubre creo, y a partir de ahí empezar a estudiarlo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el tema de la tributaria? Me imagino que va a haber sesión extraordinaria, ¿o no? Así es, nosotros tenemos una sesión extraordinaria este miércoles con diversos temas que ahora justamente se están reuniendo, por eso me estaban llamando. Ahí va Claudia. justamente, y bueno, que tiene que ver con la tributaria, que tiene que ver con el aumento del servicio de transporte público de pasajeros, de los remises. Bueno, estamos ante una situación... Realmente que todo, el combustible y todos los insumos están muy altos. Qué así difícil que, bueno, se la ponen ahí a usted o no, ¿no? Es situación. Muy difícil, es muy difícil porque hay que garantizar el transporte público. El 50% de la ciudadanía de Concordia utiliza el transporte público y la verdad es que es necesario, pero también creo que el bolsillo de los empleados, el bolsillo de la gente no da para más. El empleado de comercio que tiene 4 viajes diarios, un aumento, es una gran cantidad de su sueldo y realmente no nos sobra nada, al pueblo no nos está sobrando nada como para seguir incrementando costos. Realmente es una situación muy, muy compleja y bueno, creemos que hay que tratar de llevar adelante sin que el que siga pagando y se siga resintiendo sea el bolsillo del obrero. La verdad que situación es preocupante, ahí coincidimos, Claudia, la verdad que... Bueno, yo principalmente la invitación era para hablar de todo esto, pero se viene la primera mesa local que tiene que ver con el registro de los barrios populares, el RENAVAP, como se conoce, qué bueno que está esto, ¿no? Primero yo lo vi revolucionario desde el principio y esperemos que esto siga. Ahora nos vamos a preguntar qué visión tenés de esto, porque la hora pública lo cerraron, te digo, ¿eh? Hablemos un poquito de esta primer mesa local. Sí, bueno, esto se viene trabajando. Nosotros ya a través del INVITAM se vino trabajando en la regularización de tierras. Y bueno, esta ley del 2018 del Registro Nacional de Barrios Populares, que tiene que ver con los barrios que están en forma irregular, los asentamientos de viviendas en forma irregular, ya sea en terrenos fiscales, nacionales, provinciales o locales, o terrenos privados. Y lo que se trataba es hacer la expropiación y la posterior compra para regularizar y que esas familias puedan tener un lugar donde vivir que sea propio, o también que se le pueda colocar los servicios, porque ese es un gran problema, que no se le puede colocar el agua, la luz y demás, al estar en un terreno que no les pertenece. Sí, sí, sí. Esto como que regulariza el acceso, todo. Claro, y la no ejecución de... De desalojos, digamos, por una cantidad de tiempo. Esa ley se va, por supuesto, se va renovando. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar con eso, trabajamos a través de Fiscalía de Estado, que pedimos ayuda en un momento por los terrenos del barrio Arrocera, claro, que se hizo la expropiación y la compra, y empezamos a trabajar en conjunto. Y bueno, Enrique hizo una nota al gobernador a través de Fiscalía de Estado para solicitar la conformación de una oficina que tenga injerencia Fiscalía de Estado para tratar la regularización de las tierras, ya sea usucapión, ya sea dominio inminente, o para la expropiación y la compra. Por supuesto que esto para trabajar también con a través del Gobierno Nacional, la Agencia Administradora de Bienes del Estado, la AAVE, que a través de la ley de RENAVAP tiene fondos justamente para esto, pero por ahí entendemos que hay 5.500 barrios populares registrados en toda la República Argentina. Entonces es muy difícil todos los trámites administrativos para la gente de Buenos Aires. Entonces nuestra idea desde aquí era allanar todo ese camino, hacer todos los trámites administrativos y solicitar nada más que la compra en caso de que se tuviera que hacer expropiación y posterior compra a los dueños. Se conformó la mesa y se firmó la semana pasada. La mesa fue conformada a través de un decreto firmado por Gustavo Bordet, y la semana pasada se firmó para que la oficina, esta oficina que va a estar integrada por un abogado que depende de Fiscalía de Estado, por un escribano de la Escribanía Mayor de Gobierno y por un administrativo y un trabajador social, que son los que se van a ocupar de hacer los trámites. Además, bueno, para llamar y convocar esta mesa a la gente del RENAVAP, a la gente de la CIRSU. Qué bueno. Y trabajar en el INVITAM y que la oficina funcione en el INVITAM, ya que el INVITAM tiene unas oficinas realmente muy cómodas. Coqueta, ahora, muy bueno. Muy cómodas para trabajar, así que funcione ahí en ese lugar, entonces no implica un gasto extra para ninguno y que se pueda ya estar todos en el mismo lugar. Aparte de la misma temática, todos entraron en el mismo lugar. Por supuesto, y trabajar en conjunto, que esa es la idea. El INVITAM, la verdad que ha hecho un impresionante trabajo. Uno de los puntos altísimo, te digo, de Enrique, porque primero surge él y aparte la dio al Consejo para que la trabajen libremente, y hoy es una realidad extraordinaria, ¿o no? Sí, con más de 4.000 entregas de regularización dominial, realmente un trabajo muy muy próspero todos estos años, y que ojalá que se siga trabajando, y creemos que se va a seguir trabajando de esta manera, porque una de las grandes falencias que tiene Concordia es el acceso a la tierra y el acceso a la vivienda. Nosotros siempre vamos detrás, porque bueno, Concordia tiene un gran crecimiento demográfico, que ya lo conocemos y es sabido, y entonces necesitamos poner mucho esfuerzo y mucho trabajo en eso, porque es un derecho humano y forma parte de la dignidad y el crecimiento de las familias. Y sabemos que el hacinamiento trae muchísimos problemas intrafamiliares, personales y demás, y toda la gama de cuestiones que nacen de esto de compartir habitación, del compartir casa, del no tener una casa, de vivir en un lugar donde no tenés agua, donde no tenés cloaca, donde no tenés energía eléctrica. Entonces, realmente hace a la dignidad y al bienestar de las familias. Este registro, ¿no?, el RENAVAP, te genera las condiciones propicias para gestionar después planes de vivienda, ¿no? Una vez que vos ya tenés esto, que ya está, que el terreno pasa a propiedad, ¿Te genera las condiciones óptimas para ir a un IAPB, ponele, o a nivel nacional, a gestionar vivienda? Claro, se puede trabajar los terrenos y si ya son del municipio, uh-huh, se puede hacer la donación, uh-huh, al IAPB para, uh-huh, que se pueda construir las viviendas. Bueno, uh-huh, ahora se hizo la compra de estas tierras, uh-huh, que se hicieron a través de, en conjunto con los gremios, uh-huh, con el gremio de los hermanos Abalione, uh-huh, uh-huh, y se hizo también una donación para la construcción de viviendas, por eso, bueno, para los trabajadores municipales, pero uh-huh, es el mismo procedimiento que se realiza, digamos, también para otras cosas. Y también lo que tiene que ver con autoconstrucción, uh-huh, que es un modelo de que genera muy buen bienestar y que a la gente, uh-huh, también lo dignifica el saber que están trabajando y que están construyendo su propia vivienda. Bueno. Uh-huh. Eso también. Ojalá que se pueda realizar, porque bueno, los proyectos eran seguir en esa temática, uh-huh, en poder adquirir las tierras, en poder entregar los lotes y que la gente pudiera avanzar. Nosotros en Arrocera también, uh-huh, hicimos la entrega de los lotes a las personas, saben cuál es su lote, saben qué le pertenece, y la idea, si bien no pudimos llegar a entregar la carpeta, digamos, pero la idea también era esa, trabajar en autoconstrucción en esos lugares. Ojalá que esto continúe, que estas propuestas y estos proyectos que son muy buenos y que realmente generan un bienestar y se los puede ver y es palpable, estas políticas públicas continúen con su curso. En ese sentido, la visión, ¿no? Cuando hay un anuncio de el freno de la obra pública, ¿no? Sabemos que Concordia viene de un proceso histórico en obra pública, creo que nunca se había visto lo que se consiguió, y si te pones a enumerar tenés un largo tirón. ¿Te genera preocupación eso? Sí, por supuesto. Preocupación porque no es solo la mejora de infraestructura y el bienestar para las familias por donde cruza la obra, sino la mano de obra. O sea, el empleo público, exactamente. Pero todavía no enteramos de los trabajadores de la ruta 18-35. Familias, tenés que decir. Exacto, ¿no? Son familias, o sea, detrás de cada obrero hay 4 o 5 personas, en el mejor de los casos, si no más. Entonces, eso es lo que nos pasa, y si no tenemos obra pública, ¿cuántos empleados, cuántas personas, cuántos obreros quedan sin trabajo? Sí. Y eso es dinero que no le ingresa a las familias de Concordia. Por eso decíamos que cuando el Estado nacional y la economía nacional avanza y está en un estado óptimo, Concordia crece. Y cuando no es así, Concordia cae y cae sin un límite, digamos. Y creemos que esto, por supuesto, que va a resentir aún más el deterioro de nuestro tejido social y del acceso de la gente al alimento. O sea que también... Aparte es directo e indirecto, ¿no? Porque un fletero que te laburaba llevando las bolsas de cemento también va a perder ese laburo. Sí, el empleado directo y después todo lo que acarrea esto, digamos, el que lleva a la gente a las obras, los colectivos, es toda una trama que realmente es, si no viene ese dinero para la gente y no circula, por supuesto que todos lo sienten los comerciantes, lo sienten los empleados de comercio, porque también si no hay ventas hay despido, porque nadie va a seguir pagando un sueldo que no lo puede afrontar. Entonces creo que realmente es muy preocupante, es muy preocupante. Esto demuestra también lo que pueden ser las banderas ideológicas, ¿no? Lo que es el peronismo, lo que puede ser hoy quienes gobiernan a nivel nacional, que van por otro lado, totalmente diferente, ¿o no? Son dos posturas antagónicas y son dos posturas de país que nosotros siempre lo dijimos en campaña y lo dijimos antes de la campaña también. Son dos modelos de país. Un modelo que es pensado en el humano, como es el peronismo, en la gente, en el trabajador, en el obrero, en los que menos tienen, y un modelo que piensa como una industria, que piensa el país de otra manera y que no, que son siempre los mismos los que se llevan el dinero, que son los que más tienen, y realmente que hacen sentir esta cuestión de pertenecer a algo que no pertenecemos, porque la clase media no pertenece a este círculo, porque los que se llevan el dinero son 100 personas, 100 empresas, y después el resto del país lo sufre. Ya las provincias, la coparticipación y demás, realmente un modelo de país que es centralista, que no piensa ni siquiera en lo federal, que no piensa en las provincias que menos tienen. O sea, hay muchísimas provincias que están con problemas para pagar los sueldos y demás por el tema de coparticipación. Viste que algunos ya empezaron a anunciar desdoblamiento. Santiago del Estero. Y otros creo que anunció también. Y bueno, esos son son los dos modelos de país, uno que piensa en la gente, que piensa en los que menos tienen, que piensa en llegar a todos, en repartir y en que la gente pueda tener un bienestar, y hay otros que piensan en lo que le conviene al FMI, tienen sus jefes, sus patrones, que son los que no están acá, y bueno, es lo que ahora se eligió y lo que nos están gobernando. ¿Te sorprendió la rapidez con que vino el ajuste, la devaluación, la quita de subsidios, todos los anuncios juntos, más el tema del protocolo anti la protesta, que es un caldo de cultivo para un escenario violento? Como muy rápido vino todo, ¿no? Y creo que... Vos lo anticipaste, pero yo he hablado con vos, vos dijiste que eran políticas diferentes, pero es como que ¡pum! Palo y a la bolsa, como dice. Exacto, pero yo creo que también es lo que se quería escuchar y lo que ellos tenían que rendir. O sea, rápidamente lo que hizo Milei ni bien ganó, viajó a Estados Unidos, se reunió con diversos personajes que ya conocemos, y la verdad que creo que es lo que le estaban pidiendo, ¿no? Que era para lo que venían. Yo creo que están mostrando y están haciendo lo que vinieron a hacer. Y también lo hizo Macri cuando estuvo en el gobierno, vino, y los únicos que se beneficiaron fueron sus amigos y fueron los amigos del poder y un grupo de gente y por supuesto sus jefes a quienes ellos responden, que no es el pueblo, que no son los argentinos y argentinas, sino que es el FMI y otras posturas, digamos. Y eso es lo que vinieron a hacer. Y creo no, que debemos están ser argentinos de bien, porque dijo que no iban a pagar el ajuste los argentinos. Debemos ser argentinos de mal, ¿eh? Situación compleja. Hiciste un balance, yo sé que es todo muy pronto y todo muy acelerado estos tramos, pero hiciste un análisis del peronismo como tal, porque yo te diría una cosa que vos decís, era difícil que el peronismo gane teniendo en cuenta la inflación que tenía y todo, pero ahora me imagino que muchos habrán dicho, me hubiese quedado por ahí, y el peronismo de Concordia, ¿no? Hiciste un análisis, te sentaste y dijiste sociológicamente, porque obviamente la conocemos a Claudia, ¿qué pasó? Sí, yo creo que más allá de lo nacional, digamos que es un contexto difícil, que ya lo hablamos, y muy, muy complicado con el tema de la inflación y cómo veníamos con los precios y demás, yo creo que en lo local no ayudó las grietas internas, no ayudaron estas divisiones, creo que en eso el peronismo se tiene que dar una larga conversación y un largo análisis y mea culpa de parte de cada uno de los que integramos el peronismo, porque creo que no estuvimos a la altura de la circunstancia. El pueblo nos estaba pidiendo otra cosa y creo que nos peleamos entre nosotros y tuvimos que... La interna estuvo buena porque hacía muchos años que no se daba una interna y siempre las internas son buenas, pero bueno, creo que la grandeza para acompañar al que gana, creo que fue por ahí que nos faltó un poco de eso y creo que, bueno, quedaron muchos heridos, creo que las heridas no tendrían que haber sido tan grandes, digamos, en ese aspecto, y poder acompañar y poder unirnos después de la interna y seguir todos juntos. Creo que nos debemos eso, nos debemos una gran charla, una mea culpa, sinceridad, sobre todo sinceridad con respecto a eso, para empezar de nuevo, para volver a resurgir y trabajar, porque realmente esta situación y todo lo demás hace que el peronismo tenga que resurgir y la gente lo va a pedir, porque realmente en este contexto vemos que el peronismo es el que mejor resuelve en todas estas situaciones y el que siempre está del lado de la gente. Bueno, bien, dice uno, ¿no? Enrique el otro día anuncia que se hace cargo de su responsabilidad en lo que fue. Varios tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Te digo, tanto en el plano local como en el plano provincial, ojo, no es solo para... No, sí, yo creo que todos, todos y todas, o sea, que esto nos involucra a todos, los que estamos en el ámbito político, a todos los que tuvimos algún cargo y alguna responsabilidad, desde el lugar que estuvimos, como funcionarios, como concejales, como los cargos legislativos, los ejecutivos y todo lo demás. Creo que esto abarca realmente a todos, todos los que manejamos la bandera del peronismo, los que la llevamos la bandera del peronismo, los que amamos esta doctrina y los que creemos en ella. Creo que realmente hay que hacer un gran balance y con total sinceridad y empezar de nuevo, plantear las bases para lo que se viene, porque nos va a requerir esto de estar unidos y estar trabajando, porque lo que se viene es muy duro y realmente creo que el peronismo es el único que puede venir a salvar esta situación. Ahí está. Claudia, se nos pasó rapidísimo. Te quiero preguntar, teniendo en cuenta que venís de ser del bloque oficialista y aparte con un rol protagónico, porque Claudia era la que debatía y todo eso, ¿qué responsabilidad crees que vienen ahora? ¿No? Y más allá de que viene un Consejo Deliberante muy joven, te transforma indefectiblemente en una de las mayores experiencias dentro del Consejo Deliberante, ¿por dónde crees que pasa la responsabilidad del bloque justicialista ahora? ¿No? Obviamente con Pablo, obviamente con Carolina y obviamente con Guillermo. Sí, nosotros bueno nos reunimos, estuvimos hablando, charlamos muchísimo. Creo que es la construcción, ¿no? Bien, y hacer una oposición responsable, porque ser oposición por oposición misma creo que no es para lo que la gente nos votó, no es por lo que estamos ahí. Creo que estamos para hacer una oposición firme, pero siempre apostando al crecimiento, apostando a lo que está bien, está bien, y bueno, a lo que hay que corregir o lo que hay que plantear, se lo plantea, pero siempre de una manera constructiva. Nosotros creemos que este ejemplo de construcción, como fue el tema de la entrega de la gestión y demás, creo que nosotros tenemos que basarnos en eso y trabajar con eso y hacer una construcción lo más ética posible para que sea por el bienestar de los concordienses. Creo que eso, para eso estamos y eso es lo que nos aboca, ¿no? Trabajar por eso. Y la construcción tiene que ser en base a lo que cada uno siente, ¿no? De que es lo mejor y no solamente porque sí, o sea, criticar o hablar o decir porque, sino que tener las bases y saber qué es lo que estamos diciendo y saber que la construcción es desde ese lugar y nosotros lo vamos a hacer así. Aparte yo le voy a sumar, y esto lo digo yo porque voy viendo, se transforman en referentes del justicialismo. Ojo en esta renovación con Claudia, ojo, vamos ahí todo encolumnado con Claudia. Pero viste que muchos sectores del peronismo ya empiezan a decir, hoy los referentes, me parece que se van a ir transformando ustedes indefectiblemente porque van a ser los protagónicos de esta etapa que se viene. Difícil para muchos, pero con el peronismo presente ahí en el Consejo Deliberante, que no deja de ser un dato menor, ¿o no? Sí, por supuesto, nosotros desde nuestro lugar y siempre con esa mirada, ¿no? La mirada del peronismo, que es una mirada que tiene una doctrina, que tiene un fundamento. Nosotros siempre nos abocamos a eso y vamos a trabajar por eso, desde la defensa a los trabajadores, la defensa a los que menos tienen, a los sectores más vulnerables, el trabajar por todas esas cuestiones, por supuesto que van a estar presentes y esa es nuestra mirada y esa es nuestra forma de trabajar. Pero siempre con el consenso, creo que lo que la ciudadanía pide es el consenso, es el trabajo en equipo y el de tratar de que sea lo mejor para nosotros, para todo el pueblo. Enrique no deja de ser un dato menor, Enrique en la Cámara de Diputados, ¿no? Jugando un papel importante para la región. En lo personal, ¿te genera preocupación esto tanto que has laburado por el tema de la cuestión de género? Todo, viste que el ministerio lo volaron como dice que nadie fue, tuvieron que cerrar con llave y no había nadie por el Ministerio de la Mujer y todo. Hay una postura rara con respecto a eso, ¿no? A la mujer, al género. Bueno, ellos lo habían anunciado, sí, no es nada nuevo, es digamos, nada. Es como que esto ya se sabía, que el Ministerio de las Mujeres era uno de los ministerios que realmente iban a salir rápidamente, iban a dejar de existir. Nosotros acá en lo local, bueno, yo hoy estuvimos mirando con Aristides, que está a cargo de desarrollo, estuvimos trabajando por el tema de la Casa de la Mujer. Nosotros ya hicimos entrega de todo lo correspondiente. Bueno, en este momento todavía no tiene un lugar físico donde vaya a funcionar, porque bueno, nosotros lamentablemente la obra del centro donde va a funcionar y que Enrique, bueno, consiguió los fondos y demás, lamentablemente se atrasó muchísimo, no está concluida. Entonces entregamos todo lo que tiene que ver los muebles y demás, para que funcione en otro lugar. Así que seguramente van a estar buscando. En este momento todavía no hay un lugar físico, pero se va a trabajar. Y realmente la idea es continuar. Bien. Así que nosotros desde lo local se va a continuar con esto. Esto está por ordenanza, es una política pública, así que va a continuar. Desde acá de Concordia se hizo un gran trabajo. Sí, sí, mostradas pruebas de que funcionó y dio impresión. Así es, así es. Si bien nosotros no teníamos un gran aporte desde el Ministerio de las Mujeres, nosotros en pandemia tuvimos que ir a buscar a las mujeres con vehículos del municipio y demás, no nos tocaría, digamos, en lo local, en base a estas políticas que se venían llevando a cabo. Pero realmente creemos que es como un hito, es como una muestra de lo que importa y lo que no importa, digamos, ¿no? Creemos que el ministerio era algo importante para todas las mujeres y bueno, realmente veremos. No, pero aparte hay declaraciones muy puntuales, sí, Claudia, son fuertes. Sí, sí, sí, la verdad que eso es como volver varios pasos para atrás, ¿no? Volver varios pasos para atrás y una gran demostración, ¿no? De lo que no es, por eso decimos que el peronismo siempre marca y tiene una forma de mostrar lo que hace, lo que dice y de plasmarlo. Y esto es una forma, bueno, el peronismo, darle lugar a las minorías, darle lugar a las mujeres y fomentar esto que, bueno, en otros sectores está mal visto. Claudia, te tengo que despedir, se nos pasó rapidísimo, estuvo genial la charla, pero obviamente con la propuesta de que continuará, Claudia va a seguir siendo parte de Mañanas del Sur, así que sé que estuviste trabajando con los cascos, buenísimo eso, ¿no? Tránsito seguro, la verdad que buenísimo ese programa. Eso, la idea es que continúe en medio. Es una ordenanza, así que es una política pública que seguramente va a continuar, porque la idea, bueno, nosotros desde la tercera edición que se hizo este año ya se han capacitado más de 3.700 alumnos, que son ciudadanos y ciudadanas hoy en día, exalumnos ya, que transitan la calle la transitamos todos y lo hacemos entre todos. Así que eso es muy importante. Y bueno, el Ministerio de Seguridad de Nación nos envió los cascos que nosotros repartimos a las 8 agencias de motomandados que hay. También a los trabajadores de comercio, a través del Centro Empleado de Comercio, y también a los compañeros municipales, a través de los gremios, y al Sindicato de Luz y Fuerza también. Así que bueno, queremos agradecerle porque lo importante es que estas políticas lleguen a todos y a todas, y eso es lo que interesa, y sobre todo el tomar conciencia de la importancia del uso del casco, que nos salva nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que inculcarlo eso en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nuestros mayores también. Porque, aparte, yo creo que fuimos mejorando con este proceso, ¿no? De que fuimos incorporando, ¿no? Este trabajo de tránsito seguro para mí fundamental, empezó a calar y hoy es difícil ver a gente sin casco, ¿viste? Se ve, no voy a decir pero hemos mejorado en eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. La educación siempre es la respuesta a todo, así que creo que el ir educando y cuanto más gente pueda llegar la información, muchísimo mejor. Claudia, bueno, lo mejor para este especial. Te quiero agradecer no por ahora, sino por siempre. Cada vez que recurrimos a Claudia, siempre está presente y nos encanta que vengas en vivo. Así que lo mejor para este cierre de año y mucho mejor para lo que viene. Muchísimas gracias igualmente para todos ustedes y para la audiencia. Ahí está.